soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Ángel Ponte, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer. Tan distraído estaba que tardó un momento en recordar qué debía pagar. Y entonces, con la mano izquierda, haciendo una incómoda torsión, empezó a revisarse los bolsillos. Pero, ¿cómo pagar? No tenía monedas. Hasta que se acordó del peso que le había dado el chofer y se lo tendió a la vendedora. Con cara de horror, esta se negaba a tomarlo. Un peso era demasiado. Ella no tenía cambio. ¿No tenía más chico? Negó con la cabeza, tristísimo. Por un momento estuvo tentado de mostrarle uno de los billetes de 100, pero juzgó que sería una imprudencia, además de lo difícil que sería buscarlos y sacarlos del bolsillo con la mano equivocada. Ella al fin le arrebató el peso, decidiéndose a poner en marcha un dispositivo de obtención de cambio al que la necesidad la había acostumbrado. Ya se estaba acercando, como alertado por un instinto especial, el instrumento de esta maniobra, que era un caballero lisiado. Este hombre, cuyas dificultades de movimiento lo hacían el menos adecuado para el trabajo, se ganaba la vida de este modo, lo que indica que en la sociedad no hay necesidad tan pequeña que no permita que alguien obtenga de ella su sustento. Con el peso en la mano, se alejó por la fila de indias, sacudiendo sus piernas inútiles, recuperando con balanceos convulsivos del torso y molinetes de los brazos el equilibrio amenazado. Las interpeladas protestaban, ponían el grito en el cielo, pero, mal que bien, una de cada cinco se solidarizaba, en la medida de sus posibilidades, y el peso fue dividiéndose en fracciones cada vez menores. Debió alejarse casi hasta la esquina, y mientras lo esperaban, la vendedora, tanto como para llenar el tiempo, hizo un comentario sobre el trabajo que les daba el cambio a todas ellas. Trabajo de Sísifo porque, por más que hicieran, se resolvía en cero al fin de la jornada y había que recomenzar al día siguiente. Un fragmento de Baramo de César Aira. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Me están intentando a cantar. Todo el tiempo me haces lo mismo. Y yo paso vergüenza gratuitamente. Pasaba. Menos mal que no es televisión esto, por favor. Menos mal que vergüenza es otra cosa, cante tranquila, mi amiga. Vergüenza es trabajar. Vals del obrero de escape. Y ahora, una cosa que hoy hablamos de historia, hoy tenemos un programa de lo más, pero mira, digno de los más altos niveles de intelectualidad. Pesado, ¿querés decir? Por eso ponemos escape, como para que en un momento la gente no piense que esto es tan aburrido. Cuando hablamos de el trabajo y demás, nos acordamos que nosotros pensamos siempre como una estructura más fabril, el trabajo en el sentido clásico capitalista, claro. Pero esto es relativamente nuevo, ¿no? Antes los trabajadores trabajaban en su taller, en su casa, en el campo, en soledad. Aparece en el siglo XIX, en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, la fábrica. La fábrica cambia todo. La fábrica hace que me dé cuenta que me están explotando. Hace, che, mi compañero de al lado también, esto está todo mal, nos están contaminando, nuestros hijos se mueren, estamos trabajando en malas condiciones. Nos empezamos a unir porque nos damos cuenta que está todo mal. Bueno, tratamos, después no siempre es tan fácil, ¿no? Ese trabajo especializado, ese trabajo aburrido, automático, como pasaba en tiempos modernos, ¿no? Estoy todo el día, 8, 9 horas, haciendo exactamente lo mismo, donde mi cabeza, en un momento, hasta lo decía Smith, ¿no? Que era un liberal y que el tipo no le preocupaba mucho los trabajadores, o el bienestar de los trabajadores, pero el tipo decía, llega un momento que te atontás de hacer todo el día lo mismo. Eso es lo que nos hace el trabajo especializado, ¿no? El trabajo fragmentado en la fábrica. Por eso, en un momento, ya en el siglo XX, después el capitalismo empieza a encontrar otras formas, ¿no? de producción, pero en el siglo XX, en un momento, los trabajadores medio que explotan, aparecen estas revoluciones liberales, ¿no? Fines de los años 60, las flores, los hippies, que ya estamos cansados de este trabajo automático, queremos libertad. ¿Qué hace el capitalismo? Nos da libertad, pero nos sigue explotando, ¿no? Nos sigue explotando y ahí aparece la idea que desarrollan los autonomistas, que desarrollan Negri, Holloway. No sé si Negri y Holloway alguna vez en su vida vieron un trabajador, ¿no? La idea del fin del trabajo, tal cual. Ellos dicen, el capitalismo se reinventa a sí mismo, ¿no? Nos venía explotando sistemáticamente con una cinta donde yo todos los días hago lo mismo y ahora me vende flores de colores, me vende drogas alucinógenas, me vende que yo puedo trabajar por objetivos. Esto si lo llevamos a la actualidad cada vez es más fuerte, ¿no? Yo pienso, extremándolo un poco, el modelo Google, trabajo y juego al pool cuando me aburro y sin embargo me da más productividad. Seguro. Quisiera decir una cosa que me acordé. Tengo una amiga que trabaja en una empresa grande, en un call center, y es una buena vendedora. En un solo día ella había vendido por 150 mil pesos y ella no tenía remuneración al respecto, no tenía una comisión. Yo no podía creer cuando me lo había contado. Creo que es una pequeña muestra, ¿no? Sí. De lo que así aún es. Falta por conquistar. Pero de lo que dice ella, sí, hoy la modernidad te hace... O trabajas en tu casa. ¡Qué bueno! Puedo trabajar en mi casa. Es decir, llevo la explotación a mi propio hogar. Es decir, aparece como algo más libre. Yo soy libre de estar en casa, puedo tomar unos mates. Todo lo contrario. Claro, te lo venden, no, vas a estar mejor, claro, vas a estar en tu casa. Es decir, todo lo contrario. Sigo a la orden de ese patrón, de esa empresa, hasta en mi propia casa, en el baño de mi casa, en la cocina de mi casa, ¿no? Ay, pero qué lindo que es trabajar desde tu casa. Yo la verdad que un poco creo que me creo, cuando trabajo desde mi casa, me creo que un poco exploto a la empresa, ¿eh? Porque la verdad trabajo la mitad del día. Espero que nunca nadie, mi patrón, escuche lo que estoy no, diciendo. No, y aparte ellos no tienen calculado eso. Ni saben, o sea, ni se enteran de que vos haces esas no, cosas. Para nada. No es que tengo la computadora de la empresa con un servidor de la empresa donde mide los movimientos que yo hago. No. La verdad que son unos Pero no tenés que reportarte. No, la vez eso sí que no me pasa. Pero de todas maneras, sí es verdad que uso el internet de mi casa, la luz de mi casa, el baño de mi casa, mi comida, que cuando estoy ahí me tienen que ofrecer, digamos, cierto, el agüita, el tecito y esas cosas. Un montón de cosas que nos llevan un poco pequeños signos de flexibilización. Sin embargo, hay grandes, a nivel social, digamos, hay grandes signos de flexibilización, porque esto que yo lo cuento desde una posición asalariada, donde mi trabajo es relativamente estable, pero hay otros trabajos donde esa estabilidad se ha perdido casi completamente. Sí, hoy hablamos del 33% de precarizados, pero ¿qué significa concretamente y muy rápido esto? Significa que uno no tiene obra social, significa que no tenés descuento por la jubilación, significa que te pueden rajar cuando quieren, significa sin derecho a indemnización. Sin derecho a indemnización significa eso, es decir, trabajar precarizado y por lo tanto trabajar más de 8 horas, trabajar 12 horas para poder sustentarse y acumular algo de platita por si te echan o tenés que pagar parte de la jubilación o tenés que pagar una obra social o lo que sea, una empresa privada para atenderte. Esto sigue creciendo, esto no ha decrecido y sigue aumentando, ¿no? El trabajo basura. La lógica, la lógica diabólica que el patrón te vende como beneficiosa siempre. Es una tendencia en alza claramente, así que tendremos que estar preparados para seguir enfrentándola. ¿Tenemos más voces? ¿Tenemos más gente que nos dice que su trabajo lo dignifica o no? Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.